otros del gobierno del mundo y sus monarquías. Mientes gobiernen mis días, mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y rififi, y rififija, y... Y ríase la gente. Como en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más una morcilla que en el asador reviente. Y rejejeje, y rejejeja, y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente. Y rejejeje, y rejejeja, y ríase la gente. Busqué muy enhorabuena el mercado de nuevos soles, yo conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente. Y rejejeje, y rejejeja, y ríase la gente. Pues ese amor es tan cruel que entre Príamo y su amada es el tálamo una espada, dos se junten ella y él. Sea mi tisbi un pastel y la espada sea mi diente. Y rejejeje, y rejejeja, y ríase la gente.